Bueno, y continuamos en Esencia Capilla y la verdad que muy felices porque tenemos en el aire de Esencia Capilla a Alejandro Balbis, este gran artista uruguayo que nos va a estar visitando aquí en Capilla del Monte el próximo miércoles 8 de diciembre a las 20:30 horas en la Sala Viaraba, acá en el espacio que también tenemos radio comunitaria. Así que muy felices de saludarte, Ale, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás en esta tarde de jueves? Buenas tardes, acá estoy en la tarde fresca de Maldonado. Qué bien, bueno, acá en Capilla del Monte. Ingresando al verano, pero todavía no hay calores así, ¿no? Claro, claro, acá en Capilla del Monte, que es más seco el clima, sí, hace calor, la verdad. Bueno, muy contentos, Alex, de estar en comunicación con vos. Y bueno, para hacerte unas preguntitas, sabemos que estás de nota en nota también y organizando esta venida a Argentina para lo que va a ser en diciembre. Bueno, y en esas, en ese hablar con vos, también conocer un poco qué es lo que vas a presentar en esta gira que te encuentra en diciembre. Bueno, en esta ocasión es el cantor, su guitarra y 40 años caminando la música. Tremendo, tremendo, sí. Voy a pasar, digamos, por los tres discos que tengo grabados hasta ahora, algunas canciones que no están en ninguno de los tres discos, y entrelazado como una hiedra las historias que vinculan una canción con otra y algo que tenga que ver con mi vida, con la canción, y con el carnaval, y con mis amigos, y con mi familia. Y con la poesía, que también siempre te acompaña, ¿no? Que yo he participado de varios de tus shows ahí como espectador, y también en algunos de esos shows hemos escuchado también algunos escritos tuyos, no en forma de canción, sino en forma de la palabra hablada, contando, narrando. Sí, también, sí. A veces acostumbro a leer algunas cosas, algunas que nunca llegaron a ser canción, algunas que tuvieron muchas músicas y ninguna me gustó, pero la letra sí. Algunas cosas que simplemente fueron escritas, no pensadas para ser cantadas, y como en realidad tuve esos textos durante un tiempo largo en mi mano, los empecé a leer en el escenario. Entre canción y canción. Ellos. Sí, sí. Y a veces uno puede llegar a encontrar nexos conceptuales entre lo leído y lo cantado, ¿no? Cosas que tienen que ver, cosas que se dicen en el poema de la canción que va a venir a continuación. O que para mi cabeza tienen que ver uno con otro, aunque no hayan sido escritos de manera complementaria. Que es lo importante también, ¿no? Que se pasa por tu cabeza y vos lo soltás ahí y lo compartís. Me parecía que valía la pena. Y la poesía hablada, digamos, el texto leído, siempre me pareció algo... no muy sencillo de hacer, ni me pareció siempre una disciplina de la cual hay que aprender. Bueno, que supongo que estoy en eso, aprendiendo a decirlo mejor, ¿no? Y a que sea claro y que cada acento tenga que ver con la musicalidad que fue escrita. Alejandro, eso es un aprendizaje. Alejandro. Soy Griselda, buenas tardes. Griselda, buenas tardes, te escucho. Sí, vos sabés que te escuchaba yo a vos y me apareció inmediatamente una imagen de cuando visitaste la ciudad de Venado Tuerto. Creo que yo es la última vez que te vi. Venado Tuerto, tenés muchos amigos por allá. Sí, varias barras. Barras y barras. Y recuerdo la última vez que te vi, que pude ir a verte, habías organizado y le diste espacio en el escenario a una banda de murgueros de la escuela municipal de la ciudad, que fue tremendamente emocionante y esos chicos no se olvidarán nunca más de vos. ¿Recordás ese momento? En Venado, el pasaje, pues, saben que Venado es un digamos un lugar habitual para mí. Sí. He ido muchas veces. ¿Y en qué año debe haber sido eso? Porque, uy, la murga era Le pegó como venía. Años voy a Venado. La murga se llama Le pegó como venía, sí. Que es. Ah, tenés razón. Sí, claro, claro, claro. Ahí está. Claro que me acuerdo. ¿Vos sabés por qué? Me apareció esa imagen y te imaginaba acá, en el espacio Viaraba, pudiendo hacer algo similar. Porque hay gente que es muy buena, digamos, en esta cuestión de la murga. Pero digo, pensaba esto, ¿no? ¿Es la primera vez que venís a Capilla del Monte? Sí, es la primera vez. Con mucha satisfacción. Sí, te va a conocer un lugar nuevo. Es un lugar maravilloso y creo que lo vas a disfrutar muchísimo. Otra de las preguntas que por ahí mientras los escuchaba dialogando con Santi es esto que vos decís que vas a presentar, y hablabas de la cuestión de los nexos entre producción y producción, ¿no? Año tras año. ¿Qué se ha ido modificando desde aquellas primeras producciones hasta el día de hoy en lo que vos tenés para decir? Muchas cosas. Muchas cosas en muchos planos distintos. Uh-huh. No solo en lo conceptual escrito, sino en lo estético, en lo vocal, en lo compositivo. Todo eso ha ido cambiando con los años. He ido encontrando nuevos caminos, he explorado nuevas texturas sónicas, ¿viste? También depende mucho de con quién hago y con quién me siento y me asocio para hacer mi disco, ¿no? Claro. Eso es un asunto clave. Uh-huh. La producción artística, con quién estoy trabajando, también determina muchas de las cosas que terminan el producto final, ¿no? Claro. Eso. Que sí. Sí, vos... No, y bueno, de un disco al otro, encuentro muchas diferencias. Entre el Gran P, Sin Remitente y Sin Maquillaje, que son tres en orden. Sí. Si los pones en orden, vas a encontrar algo muy, muy distinto una cosa con la otra. Que es la tarea que nos corresponde a quienes oímos tus producciones, ¿no? Pero pensaba en esto, digo, vos también sos, además de cantarle al amor, a la nostalgia, al barrio. Al barrio, al universo, sos un tipo contestatario, digamos. Desde aquellos primeros discos a hoy, ¿qué es lo que todavía reclaman las letras de tus canciones? Bueno. Yo supongo que eso es quizás en mi cabeza una cosa muy importante, una gran prioridad, que son las canciones por escribir, ¿no? Uh-huh. Que es lo que más me preocupa. Las canciones escritas ya están escritas. Ya está. Son eso. Es motivo de honda reflexión para mí. ¿Qué decir en un mundo tan distinto que se nos vino encima, con paradigmas nuevos? En un mundo post-pandémico, podríamos decir. Sí, ojalá fuera post. No, de una, por supuesto. Quisiera. Pero en 40 años de carrera, Ale, algo parecido a esto ni cerca, digamos. Estos dos años de encierro obligado. No, supongo que los que estamos vivos, ninguno vivió nada semejante. Totalmente. En este mundo. Totalmente. Entonces, al suceder algo así, bueno, los cambios y las consecuencias que va a tener y que está teniendo para nuestra vida, nuestra psiquis, nuestra convivencia, son cosas que todavía están por verse, ¿no? Que el diario El Lunes todavía no apareció para saber las verdaderas consecuencias de estos dos años de pausa en la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Ale, bueno, te agradecemos enormemente este tiempo que nos has dedicado. Por favor, Santiago. Cuando nos enteramos que teníamos la posibilidad de hablar con vos, enseguida acomodamos todo ahí, vamos acá, y bueno, y pudimos llegar a hacerte unas preguntitas, a poder tenerte al aire también, a grabar esta nota que va a seguir saliendo, y vamos, sí, por supuesto, gracias a Violeta Collado que nos hizo el contacto, esta gran productora de aquí que vive en San Marcos. Bueno, Ale va a estar el próximo miércoles 8 de diciembre a las 20:30 horas en la Sala Viaraba. Están las entradas anticipadas ya a la venta para verlo en este espectáculo íntimo acústico de él con su guitarra, que yo tengo la suerte de haberlo visto varias veces, haberme emocionado varias veces al escucharte en vivo, y también tengo la suerte de haber compartido con vos 3 o 4 de mis canciones en alguna noche allá en Venado Tuerto por invitación de Pachi Barbarich también ahí, así que también feliz porque soy muy fanático tuyo y obviamente para mí es un enorme placer. Gracias, y vamos a estar ese miércoles ahí expectantes, esperándote, y si querés recorrer Capilla vamos a estar de guías también de Capilla del Monte. Claro Santiago, te tomo la palabra. Y ahí trajiste al espacio sonoro de esta tarde al gran Pachi Barbarich. Qué barbaridad. El personaje de Venado. Después otro día que estés más desocupado, si querés, hacemos una charla y anécdotas de los amigos que te vas haciendo por el camino, ¿no? ¿Cuánto tendrás para contar? Sí, ¿cuántas se podrán contar? Ay, bueno, ahí... ¿Hasta dónde? Bueno, qué placer realmente. Una preguntita más cortita, porque yo vi hace un tiempo, también soy seguidora tuya, obviamente, que estabas haciendo una huerta, tenías una huerta en un asador... Hiciste la parrihuerta. La parrihuerta. ¿Y qué tal? ¿Hubo cosecha? Tomates para regalar. Muy bien. La selga ya la comimos todos, los ajo abundante. Muy bien. Ajo abundante, lechuga. Muchas caléndulas para limpiar los bichos. Totalmente. Alrededor ahí entrelazadas por ahí. Y bueno, pero algo había que hacer con el tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, acá te vas a encontrar también con mucha gente que tiene... Mucha cooperativa. Mucho también. Saber, claro, a través de cooperativas están trabajando. Y capaz que me puedo traer alguna batería de semillas, ¿viste? Absolutamente, lo vamos preparando, Alejandro. De semillas orgánicas. Sí, señor. Ya un buen sobrecito con semillas orgánicas, eso sería un lindo... Un regalo. Objeto. Viste que cuando llegás a un lugar, siempre en Venado Tuerto les revoleábamos con mates a ustedes, los artistas. El mate que decís, sí. Municipalidad de Venado Tuerto. Acá con semillas orgánicas. Un día me regalaron un cuchillo hermoso. Ah, sí, muy bonito. Regalo poroto. El poroto Freire. Roberto Freire, gran personaje también. Sí, señor. Bueno, acá ya sabemos que te podemos homenajear con variedad de semillas orgánicas que seguramente van a llegar de todos los colores. De mi parte, gracias, Alejandro. ¿Alguna bebida regional? Sí, ¿alguna bebida regional pero original? Claro, eso ni se menciona. También sería aceptado de buen grado. Será así entonces, Ale. Muchísimas gracias por tu comunicación, por tu predisposición y buena onda, y nos vemos la semana que viene el miércoles 8 en la Sala Viaraba a las 20:30 horas. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao, vale. 19:02 minutos y sí, me está diciendo el Valen que nos da el ok porque nos queda repasar la agenda. Tremendo, sí, por favor, que la mandó sí. Viole. Viole, gracias por la comunicación, por el contacto y por esta posibilidad de entrevistar a Alejandro. Tenemos todo el equipo de una radio, muchas voces, que nos ampara en todo tipo de producciones. Bueno, arranque nomás y vamos pégale. Vamos a comentar la